quiero decir. Verás, baby, te he estado observando con mucha atención. Es cierto, baby, mientras estoy cantando, aunque parezca que no. Baby, cuando baje del escenario, te invito a unos chupitos. Si quieres, baby,